vas a iluminar esta noche. Todo lo que quiero es bailar. Solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar. Y así comenzar bailando, cantando, enloquéceme. Baby, no puedo esconderlo. Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor. Baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego la locura de tu amor. Creo que me empiezo a enamorar. Yo te quiero. Si no tienes miedo, tú verás que la noche arderá. Bailando, cantando, enloquéceme. Baby, no puedo esconderlo. Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor. La locura de tu amor. Y puro grupo firme. Lunes, principio de semana. Principio de semana, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Domingo. No, no, no. ¡Córtale, mi chavo! ¡Esa no es! ¡Te equivocaste! Perdón, carnal, me fui. ¡Le seguimos! ¡Sígale! Baby, no puedo esconderlo. Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor. Baby, se metió en mi pecho. Arde como el fuego la locura de tu amor. Baby, no puedo esconderlo. Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor. Baby, se metió en mi pecho. Arde como el fuego la locura de tu amor. Porque lo he dicho una y mil veces, la música no es para competir, es para compartir. Ya llegó